Cuanto más grandes las puertas, más nos cuesta entrar por ellas. Cuanto más grandes los hombres, más solitarios se quedan. Cuanto más grande el amor, más tiempo duran las penas. Yo quiero cosas pequeñas que se olviden y no duelan. Yo quiero cosas pequeñas que al final no dejen huellas. Cosas pequeñas que pasan, cosas pequeñas que vuelan. Cosas pequeñas que pasan, cosas pequeñas que vuelan. Cuanto más negras las nubes, menos se ven las estrellas. Cuanto más grandes los pueblos, menos se ven las iglesias. Cuanto más años nos pasan, más nos pesan los problemas. Yo quiero cosas pequeñas que se olviden y no duelan. Yo quiero cosas pequeñas que al final no dejen huellas. Cosas pequeñas que pasan, cosas pequeñas que vuelan. Cosas pequeñas que pasan, cosas pequeñas.